Horas aquí, en el oscuro, tenebroso motero y rockero Valle del Cas. Sed bienvenidos cuando son un poquito más de las 20 horas de un domingo. Domingo 19 de diciembre, comenzando la semana 51 de este presente 2021, ya finiquitando el año. Dándolo carpetazo como se merece en la penúltima semana del año antes de que celebremos la Navidad, aquellos que puedan celebrarla, y antes de que oigamos las campanadas de fin de año. Sed bienvenidos, 2 horas de comunicación meramente musical, si así lo queréis, con todo lo relacionado en el mundo del rock, de la música en general. 2 horas por y para. El mejor lenguaje de comunicación jamás inventado. Con algún que otro problemita técnico, así que disculpas. Disculpas si no nos escuchas bien por todo lo que pudiera estar aconteciendo a nivel técnico aquí en los estudios de OVK, Onda Vallecana. Mientras ajustamos todos los controles de esta nave musical a la que el coyote, el que os habla, está al mando, si os parece, nos vamos a pegar una vueltecita lenta. Así que vamos a empezar con los Fogat. El tema es súper antiguo. La edición es del año 2018. Es una edición reciente, así que supongo mejorada, masterizada. porque empezamos hoy con los grandes Fogat, una vuelta lenta, una slow ride a tema archiconocido de los grandes Fogat. Y bueno, pues esperemos que os guste el comienzo del programa. ¡Vamos allá! Soul ride. Low Ride, que empieza lentito, pero luego va cogiendo su cañita. Foga, del grupo que por supuesto se merece algún especial y esperamos algún día poder hacerlo. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, ya se van confirmando afortunadamente fechas para conciertos, para eventos musicales para el 2022. Ahora vamos a ir con unos chicos que estarán precisamente en febrero del próximo año junto con Eternal Psycho aquí en la Sala Wolf. La Sala Wolf de Barcelona. Así que vayan confirmándose eventos, conciertos, festivales, es todo un logro, sea la ciudad que sea, Barcelona, Madrid, Murcia, Alicante, Orense, en fin, que nos sigan llegando noticias de que esto vuelve a la normalidad y a la rutina, como siempre fue, a pesar de pandemias y de plandemias. Luego intentaremos recuperar en otro orden de cosas aquella sección maravillosa que tenemos y que la teníamos muy desatendida, esa sección de citas para la reflexión. Si el año tiene 52 semanas, pues 52 citas para dejaros reflexionando con lo que aquí os digamos en unos minutillos de las 2 horas de programación semanales que tenemos, ya sabéis, todos los domingos de 20 a 22 horas y Iguana Rock. Y luego pues iremos con esa cita para la semana 51, que es la que estamos comenzando. Pero ahora vamos a ir con ese grupo Decta, que son los que están empezando, entre otros, a confirmar citas, fechas para próximos conciertos. De todas formas, si queréis conocer más a los chicos de Decta, es una de las bandas asociadas a nuestros compis de Asalto Mata Radio Rock. Y más y mejor nos lo cuenta el amigo Santi, ¿no es así? ¡Aupa! ¡Aupai! ¡Hola, Coyote! Y un abrazo enorme para toda la audiencia de Iguana Rock. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomataradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas a asaltomataradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos interesantísimos y realmente buenos, tan buenos que no por menos tengo que traeroslo hasta aquí para que lo podáis disfrutar y juzgar por vosotras y vosotros mismos, obviamente. Os traigo en esta ocasión a esta banda ellos son Decta. When Everything Burns es el título de su segundo trabajo, el anterior homónimo de 2017, este recientísimo de 2021. Y el tema que escuchas es el que da nombre a ese segundo larga duración llamado When Everything Burns. Potente, enmascarada y que promete hacer las delicias de todo aquel aficionado aficionada al metal. Ya sabes dónde los puedes encontrar, en asaltomataradiorock.com, entras en bandas asociadas, los buscas, hay que estar en todas las bandas en orden alfabético y podrás conocerles más a fondo, ver sus videoclips y acceder a su web y redes sociales. Solamente en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, conciencia rockera. Decta, When Everything Burns. La mejor forma de empezar la semana. We'll be right back. Eso, Decta junto con Eternal Psycho estarán ya tocando el próximo año por aquí, por la Piel de Toro, en concreto, pues eso, en la Sala Wolf de Barcelona, allá por el mes de febrero. Cambiamos de tercio, nos vamos con fantásticos músicos de este país y que en las épocas en que nos toca ahora el tema de Navidad se atreven a hacer villancicos. De hecho, estando en pandemia, estando confinados, se han atrevido a hacer música, lo han hecho muy bien. Y por eso, a veces salen cosas maravillosas desde los confinamientos, desde las encerronas, desde los estados de alarma en los que muchos hemos estado metidos e infrautilizados. Pero bueno, algunos han sacado lo mejor de sí mismos. Y es el caso de estos músicos que a continuación abordamos, es el proyecto Magic, terminado en K, y que hicieron y han hecho un trabajo que se llama Covers in Isolation, lo que es versiones en confinamiento. Es el proyecto que surge de la unión de dos músicos con dilatada experiencia, como es el guitarrista y productor Manolo Arias, que muchos conoceréis de New, Niágara, Aldas, Arias, Barón Rojo, Iguanatango, etc., y el vocalista británico Gilles Keith Ramírez, que algunos conoceréis por Hot Ghost Rich. Aunque se conocen desde hace casi 30 años, hasta la fecha no había surgido la oportunidad de colaborar juntos. Así que nació la idea de publicar un cover al mes, 12 meses, 12 versiones, bajo el título que os hemos dicho, Covers in Isolation, versiones confinados. De esta manera irán ofreciendo su particular visión de clásicos de los 60 y 70 bajo su prisma personal. Es el momento ahora de poneros uno de estos temas y por qué no ir ahora a continuación con el Merry Christmas Everybody, una de las grandes, grandes versiones del mundo del rock. ¿Por qué no? amigos, soy el flaco, sí, el flaco Barral. Enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Ese proyecto Magic del que os hablábamos, compuesto por el gran Manolo Arias y Gilles Keith Ramírez. Creo que merece muy mucho la pena y bueno, pues 12 versiones que nos irán dando en cuenta gotas, pero creo que atreverse a versionar a los grandes Slade les ha salido muy bien la jugada. De Manolo Arias, sus influencias son grandes guitarristas, Hendrix, Deep Purple, Journey, pero también me gustan los grupos que simplemente hacen grandes canciones independientemente de sus habilidades instrumentales. Siempre ha mantenido que lo importante son las canciones, dice el gran Manolo Arias. Dice, y entre estas bandas que atesoran en su carrera clásicos que se han transformado en auténticos himnos a lo largo del tiempo, están los grandes Slade. Son uno de esos grupos capaces de hacer canciones geniales, incluso cuando se trata de hacer un tema navideño. Merry Christmas Everybody, que es lo que ha sonado, es, en su opinión, la mejor canción de Navidad que se ha hecho dentro del mundo de rock, llena de vitalidad, alegría y buen rollito. Y con esa misma magia de los Magic, esperemos que se haya transmitido y haya llegado con todo nuestro cariño y humildad en estas felices fiestas. Aprovechamos a toda la audiencia del Iguana Rock y en las diferentes plataformas en las que se nos escucha para estos días. Paséis unas felices fiestas, a poder ser en familia, y una feliz Navidad en lo que queda de este año 2021 y salida y entrada del 2022. A cambiar de tercio y nos apetece ir con un poquito de blues. Para eso, nadie mejor que el señor Javier Vargas, del cual os recordamos que tenemos entrevista realizada ya hace algún tiempo. Creo recordar, era el álbum Flamenco Blues Experience, cuando nos visitaba el bueno de Javier Vargas. Pero ahora vamos a ir a otro álbum que se llama Desde la Oscuridad, From the Dark, para escuchar el blues de Roy. Thank you. mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí, después de haber escuchado un poquito de blues de la mano de uno de los grandes como es Javier Vargas y su Vargas Blues Band. Ya sabéis que en su momento hemos podido tener el privilegio y el orgullo de haberle entrevistado como a tantos músicos, a tantas bandas y a tantos grupos. Y esperemos que el 2022 se porte generoso en ese sentido. En el 2021 hemos tenido la suerte de hacerlo con dos grandes proyectos como son el de Javier Barrado y el de la banda Redención. Así que gracias por la parte que le toca a nuestra compañera Loki de Sanger Producciones, quien nos ha habilitado pues para que estuvierais al día de estas bandas, de estos proyectos importantes, Javier Barrado, Redención. Y bueno, pues veremos a ver el 2022 qué nos depara, porque bueno, hay noticias de álbums nuevos, bandas que se separan, bandas que comienzan, en fin, de todo hay en la Viña del Señor. Y entre las noticias buenas y malas que tenemos que daros, pues bueno, hay una banda que nos toca mucho como son los Grandes Huevones, los cuales se separan, y justo además cuando tenían nuevo trabajo que presentar, una banda que llevaba mucho tiempo, rock directo, la cual hemos asistido a muchos conciertos, siempre menos de los que nos hubiera estado estar presente y disfrutando de su música, gente con muchas tablas en los escenarios, y bueno, pues que desgraciadamente lo dejan con lo difícil que es llegar ahí, estar y mantenerse. Pero bueno, deseosos de escuchar el último trabajo de los Huevones, que esperemos pronto os lo podamos pinchar aquí en el Iguana Rock. Y mientras tanto, pues vamos con otras bandas, en concreto los de aquí, Asfalto, que de un álbum que han denominado Canciones Aparcadas. Y es que cuando a veces no se tiene mucha frescura en crear nuevo material, se tira de esbozos, de retales y de cosas que se han quedado por ahí, pero bueno, sin desmerecer la calidad que tienen, por supuesto, los grandes Asfalto, nos vamos a ir a este Canciones Aparcadas a escuchar un tema que se llama Es Otro Momento. Esperemos que os mole, suena muy bien. Y ya sin más dilación, le damos canchita. Sensation. Hola. Hola, somos Alfonso y Gaby del Grupo de Val. Y a todos los oyentes de Iguana Rock y fans del Grupo de Val, os esperamos en próximos conciertos. Sí, ahí estaba el saludito de esos grandes músicos de Baal que esperemos pronto nos den buenas noticias en cuanto a próximos conciertos. Y ahora sí, vamos a recuperar la sección de citas para la reflexión. Que si no, luego nos pilla el toro. Bueno, ya sabéis que estamos terminando el año, comenzando la semana 51, la penúltima. Esa semana en la que se va a celebrar el que pueda, insistimos y remarcamos el que pueda, la cena de Nochebuena y la Navidad, y a poder ser, lo deseamos con todo corazón y con toda la felicidad del mundo, con la familia. Si no puede ser con la familia, por lo menos con algún amigo. Y bueno, vamos a ir con una cita para la reflexión de un gran actor. Un gran actor, además un fantástico cómico, nos ha hecho reír mogollón. Un señor que moría a los 88 años y que se hacía llamar Charles Chaplin. Poquito antes de morir, a los 88 años, el bueno de Charles Chaplin, que tantas películas maravillosas ha hecho y con la que nos ha hecho reír y doblarnos de la risa, nos decía estas cuatro declaraciones. La primera, nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. La segunda, me gusta caminar bajo la lluvia para que nadie pueda ver mis lágrimas. La tercera declaración. El día más desperdiciado de la vida es el día que no reímos. La cuarta. Los seis mejores médicos del mundo son el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Si ves el espejo, verás la mejor creación de Dios. Así que, créelo, todos somos turistas. Dios es nuestro agente de viajes que ya ha fijado nuestros itinerarios, reservas y destinos. La vida es solo un viaje. Y con esa reflexión, con esa cita para la reflexión, continuamos viaje, continuamos ese único viaje, nuestra vida, nuestra andadura musical aquí en el Iguana Rock. Esperemos, si ha servido de algo a alguien, pues que algún día pues nos lo haga saber. Como decíamos, continuamos andadura. Nos apetece irnos a uno de los grupazos, de los grandes dinosaurios de la música, como son los Yes. El tema se llama Does It Really Happen. Es una maravilla de corte, más de 6 minutos de super música para entrar en trance. Y bueno, pues queremos disfrutarlo con vosotros. No todo van a ser en la vida novedades y estrenos, y también nos gusta disfrutar, y más en estas fechas, con maravillosa música que han hecho muchos, muchos maestros. Y ahora vienen por la alfombra roja y por la puerta grande los grandes, grandes Yes. Disfrútalo aquí con nosotros en el Iguana Rock. We'll be right back. Vuestro programa de radio en Vallecas, todos los domingos. En Onda Vallecana, de 8 a 10 de la noche. En este fin de año y principio del 2022. Vamos ya con Mi Nombre y este álbum que se llama Maldita, estrenó aquí hoy en Iguana Rock. Yeah. Hola, soy Jorge García Vanegas y quiero mandar un saludo y fuerte abrazo a todos los fans de Asfalto y de mi música que escuchan habitualmente el programa Iguana Rock. Adiós. Bueno, pues sí, ahí estaba la música de Ravendel. Estreno total aquí en Iguana Rock. Nos vamos a dar a conocer a también gente de aquí que comenzaron hace ya algún tiempo, músicos jóvenes, y en concreto de las Islas Afortunadas, Tierras Canarias. Nos vamos para allá con Germán López, un fantástico timplista. Para aquellos de lo que sepan y agradezcan lo que es saber lo que es el timple. Bueno, no todo es salsa ni merengue por Tierras Canarias, también hay gente que hace maravillas musicales. Y en su momento nos llegó este tema, el Goré, de Germán López, y que nos apetece hoy compartir con vosotros en el timple canario, Germán López. Un tema incluido en su disco De Raíz, de allá del 2013. Los músicos Antonio Toledo en la guitarra, Jesús Parra en la guitarra y mandola, Iván Mellén a las percusiones, Fernando Anguita en el contrabajo, y el productor era Andreas Pitwitz. Así que ya sin más dilación, que suene la buena música por aquí, por el Iguana Rock, para vuestros exigentes oídos. We'll be right back. que otro problemita técnico. Disculparnos por la parte que nos toca. Esperemos que esté saliendo todo más o menos bien, por lo menos para superar el aprobado, ¿no es así? Bueno, afrontando ya la recta final del año y la del programa, esperemos que esté transmitiendo todo lo que os estamos contando. Y os estábamos dando a conocer ahora fantásticos músicos como Germán López desde Tierras Canarias, un señor que nacía ya por el año 1983, bien joven. Y en el 2006 se editaba su primer disco en solitario que se llamaba Simplísimo. Ya más adelante, en el 2013 y 2014, realizaba una gira de presentación insular y peninsular por aquí, por la piel de toro, de lo que era el cuarto CD de Raíz. Acabáis de escuchar un tema de ese álbum, que era El Goré. Ya más adelante, en el 2015, realizaba una gira promocional de su nuevo CD, el que era entonces el Don't Worry Be Happy. Y las últimas noticias que teníamos de él es que su último CD, su último trabajo, era El Canela y Limón, que lo estaba girando, moviendo y promoviendo por todos los sitios, incluso a nivel internacional. Así que le deseamos toda la suerte del mundo, el chico lo vale. Y bueno, pues ahí hemos rescatado ese Goré. Gran Germán López desde Tierras Canarias. El Timple. Cambiamos de tercio, nos vamos a ir a continuación con una banda que sacaba un EP en el 2015. Tú podrás creerte que hay bandas que se llaman la banda de la tortilla de patatas, la Potato Omelette Band. Pues alguna vez los hemos puesto y si no te lo creías, ahora es el momento. La banda de la tortilla de patatas, la Potato Omelette Band, se hicieron muy famosos y les hicieron mucho eco cuando hicieron una canción muy improvisada en la Plaza Mayor aquí de Madrid, protestando por aquella alcaldesa, no sé si recordáis, una tal Ana Botella, incluso para buscarte la vida y ganarte los euros, tocando música para ahí, te quería pedir un carnet que pasases por caja. Es decir, que había demasiados músicos en las calles para buscarse la vida y nuestra ex alcaldesa, la querida Anita Botella, pues quería hacer ahí un filtro, como siempre, manera y a su modo, a su semejanza. Y bueno, qué mejor que escuchar letras como el No hay nadie como tú, donde musicalmente y muy bien compuesto musicalmente lo comentan y lo comentan mejor que el coyote el que os habla. Así que prime la música, música con mensaje. Una banda que ya te digo, gracias a cadenas como La Sexta y a programas como El Intermedio, al cual mandamos saluditos, en su momento, año 2015 y estamos cerrando el 2021, hacían cosas con mensaje tan curiosas, tan simpáticas y tan bonitas como esta. Hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales. verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteína, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altos parlantes. Hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria, gente elegante. Pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno y tanques de guerra. El sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Suena la música que otros escuecen, Potato Melet canta Calle 13. Ay, mi Madrid, pobre ciudad mía, que te quitan artistas para poner policía. Tú que eras toda alegría, te quieren gris, color ceniza. Solo pa' bandidos. Y si un día quieres probar tu arte, para ver si forma de salir pa'lante, mejor no busques tu sueño en las plazas. Allí solo cantan las leyes mordaza. Pero no nos callarán. Según la nueva normativa de Madrid, no existiría blowing in the wind, porque está cantada con la nariz y dice justo, justo lo que no quieren oír. Lo que no quieren oír, mi amor. Lo que no quieren oír. Lo que no quieren oír. Lo que no quieren oír, mi amor. Lo que no quieren oír. Continuáis por aquí en el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 20 horas aquí en Onda Vallecana OVK para vuestros rockeros y exigentes oídos. Después de haber escuchado la simpática banda cuyo nombre incluso pensaste que no podía existir, pues sí, Potato Omelette Band. Tenemos una banda que se llama la banda o el grupo de la tortilla de patatas y lo hacen tan simpáticamente y tan bien como vuestros oídos han escuchado. Cuando nos querían poner un carnecito para poder tocar en las calles a la gente que se quisiera buscar la vida, los músicos de esta nuestra Madrid. Luego llegan años después, esto era en el 2015, y en el 2021 arrasa una tal Isabelita Ayuso en las elecciones del mismo partido que la alcaldesa que antes nos mencionábamos, pues prácticamente 6 años después. Son las cosas de las políticas, de los desgobiernos. Pero no pasa nada, aquí seguimos y afrontando el final del 2021 y esperemos que pronto amanezca el 2022 y a ver cómo amanece. Pandemias y las pandemias, vamos bastante apañados. ya que hablamos de pandemias, ¿por qué no dar noticias de estas que a alguno les irrita y les salen ronchas? A los franceses siempre les hemos tenido, al menos yo en lo personal, como un pueblo, un país, tres pueblos por delante del nuestro. A veces un poquito chauvinistas y tocahuevos, pero bueno, aquí está la noticia. Si el 70% es 7 de cada 10 padres, hay un duro golpe para el señor Macron, el actual presidente de la República Francesa, y es que el 70% de los padres se niega a vacunar a sus hijos de 5 a 11 años. ¿Por qué será? Pandemia, plandemia, 7 de cada 10 padres se niegan a que les inoculen vacunas de esta puta pesadilla como es el COVID-19 a sus hijos de 5 a 11 años. Veremos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí y qué es lo que hacen en el resto de Europa, porque al final todos somos europeos, pero luego al final unos son más europeos que otros, ¿no es así? En cualquier caso, nosotros vibramos con la música, nos mola la música. Con música es lo que vamos a ir ahora mismo. Vamos a coger el DeLorean para retroceder a los maravillosos años 80, en concreto el 83, y recordar este fantástico álbum de los Zebra, homónimo se llamaba el álbum Zebra, y ahora va el ¿Quién está detrás de la puerta? Who's behind the door? Thank you. mejor momento para abrir una puerta estelar, la de Anunnaki. Se llama Aterrizaje. Ya os hemos pinchado algún adelanto y esto es estreno total también aquí en Iguana Rock. Secretos bien guardados os voy a desvelar, escrito en un diario de un comando militar. Misión jamás cumplida, estaba por llegar. Pioneros en los forma de empezar la semana. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Vamos encarrilando ya la parte final del programa del Iguana Rock, que es lo que estás escuchando. Y esperemos que esté transmitiendo y conectando de principio a fin, un tipo de distorsión y atenuación, comunicando a fondo qué es de lo que se trata, y si lo conseguimos nos daremos por muy satisfechos. El álbum Aterrizaje, y habíamos cruzado la puerta estelar con Anunnaki. Tiempo de escuchar una de las bandas asociadas querida plataforma de Asalto Mata Radio Rock. Estamos hablando de unos mañicos que se hacen llamar Magus. Lo hacen muy bien, pero ya nos cuenta más al respecto nuestro amigo Santi, ¿no es así? ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Hola, Coyote! Y un abrazo enorme para toda la audiencia de Iguana Rock. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomatarradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas, asaltomatarradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos interesantísimos y realmente buenos, tan buenos que no por menos tengo que traeroslo hasta aquí para que lo podáis disfrutar y juzgar por vosotras y vosotros mismos, obviamente. Os traigo en esta ocasión a esta banda. Allá por el 2011 se juntaron estos chicos de Zaragoza y se dieron a conocer como Magus. Tres discos en su haber, Evil del 2014, Light from the Darkness en 2016 y ahora, este mismo año, Divididos. Lo que escuchas se titula Demonio y es el corte que abre este último trabajo de estos chicos de Zaragoza llamados Magus. Fría epifanía. Una mezcla entre dark rock y metal que no te dejará indiferente. Los conocerás más a fondo en asaltomatarradiorock.com, entrando en la web, buscando en la pestaña de bandas asociadas, que ya sabes que se desplegan todas en orden alfabético. Y bueno, aparte de descubrir a Magus, podrás descubrir a todas las demás bandas, acceder a sus más recientes vídeos y a sus webs y redes sociales. Conciencia rockera, amigas y amigos. Para sacarte de allí, derramaré mi aliento, mas no te haré. Class high society, got the gift of ballroom notoriety, and I always feel my balls if that's no small. Social pages say I got the biggest balls. Bueno, hey tú. Sí, tú, hey you. ¿Mandado la carta a Papá Noel? ¿La de los Reyes Magos? Para esa todavía tiene un poquito más de tiempo. Espero que no te hayas dormido en los laureles. Estas fechas son importantes. Las oficinas de correos, los pajes de sus majestades se saturan. Y sobre todo el que siempre viene primero es Papá Noel. La noche del 24 está ahí, a la vuelta de la esquina, en esta semana 51 que comienza. Y espero que no te hayas dormido en los laureles, porque están tus regalos en juego. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido mala? En cualquier caso, nos apetece escuchar un temita de los grandes de Choir Boys, retornando al pasado álbum A Little Bit of What You Fancy. Año 90, maravilloso año 90. The Beat of What You Fancy era el álbum, como decíamos, y vamos con The Choir Boys, Hey You. No te despistes, todavía estás a tiempo, quién sabe. Si Papá Noel y sus ayudantes pueden recogerte esa carta, no te demores. Poquito que poquito os acordáis de este maravilloso tema, cómo molaban los Choir Boys. Y la de veces que sonan en la radio, aquí sonando ahora en Iguana Rock. Stand by your man. mejor forma de empezar la semana. Are you crazy to rock? Are you crazy to bang your head? Bang your head! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Okay, that's the last song for bueno, tonight. Pues. Thank you. Con vuestro permiso y si os parece, nos vamos a ir con unos teutones, con unos alemanes. Tema archiconocido. Estamos hablando de Mad Max en directo y el Fox on the Run para cerrar hoy programa Iguana Rock. The night. pues aquí termina el programa de hoy con los Mad Max en directo, estos fantásticos alemanes y su mítico Fox on the Run. Mandar un saludito y felicitar las fiestas, por supuesto, en estas fechas navideñas, a los compañeros de Onda Guantuki, de Radio Varada, La Voz de la Esperanza, al compañero Iván de Mi Rollo es el Rock Blogspot, a los compañeros de W Radio, a los compañeros de asaltomataradiorock.com, a los compañeros también de CD Music Radio, a los compañeros de Radio Mirage, a los compañeros de RVK y, por supuesto, a los de VK Onda Vallecana. A todos ellos felicitarles las fiestas, desearles unas fantásticas Nochebuena, Navidad, entradas, salidas de año, en fin, que el fin del 2021 se porte, si no estupendamente, por lo menos mejor que las Navidades pasadas, donde teníamos lo que teníamos y como lo teníamos. Esperemos que las cosas no se compliquen. Un abrazo, Coyote, el que os habla. Nos escuchamos próximo domingo, 20 horas, si así lo quieres.